Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues. Escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está ya al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, perdón, ustedes, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia que es la Internet. ¿Cómo están todos? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me platican? Ya vamos a comenzar. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones. Y bueno, en estos momentos estamos recibiendo una llamada telefónica. Antes de comenzar el programa, vamos a pasarla al aire para brindar la asesoría. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio DDD. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Díganos. Oye, mira, hermano, obtuve un crédito con la empresa Credi Amigo en el año 2007, principios de 2008. Ajá. El Credi Amigo me entregó una tarjeta con 20,000 pesos. Hice algunos pagos, 9 a 10 pagos en el año 2008 todavía, y cambié de residencia, me fui para Estados Unidos. Este fue un crédito personal hacia mí, por descuento de nómina. Ok, sí, vía nómina, claro, así es como se descuenta nómina, ese tipo de créditos. Yo trabajaba en correos. Ajá. Entonces, renuncié al correo y me fui a Estados Unidos a radicar. Ok. Me están mandando ahora una carta a casa de mis padres con una cantidad total de los 20 mil que me prestaron, de 34,598 pesos. Claro, por cuestión de intereses, ajá. Intereses. Mira, mi cuestión no es ser moroso. Sí, ya me pasé de vivo, ya hace mucho tiempo. Sí quiero llegar a un acuerdo con ellos para pagar. Claro. Entonces, no me negativa que no quiero pagar, no, si quiero llegar a un arreglo, no sé cómo sería. He sabido que hay descuentos y todo ahí con esa empresa, pero no sé si habrá bonificaciones o no. Sí, por supuesto, mira, toda deuda es negociable. Ninguna empresa, ninguna institución financiera se cierra por completo al momento de la negociación, sobre todo tomando en cuenta que muchas veces el proceder legalmente en contra del deudor implica un gasto, ¿no? Precisamente el día de hoy la Condusef lanzó una nota donde invita a las diferentes instituciones financieras a no proceder legalmente contra personas que tengan una deuda menor a 40,000 pesos, porque muchas veces gastan más que lo que podrían recuperar mediante un juicio. En ese orden de ideas, tomando en cuenta que tu deuda no es tan alta, se podría llegar a un convenio, pues, viendo que al acreedor le podría costar más el demandarte que lo que podría recuperar, ¿no? Entonces, usando la lógica, nos podemos dar cuenta de que al final podríamos llegar a un buen acuerdo con Credi Amigo. ¿Tú ya has tratado de contactar a las personas de Credi Amigo para ver si se puede llegar a algún arreglo? Sí, de hecho, pues que no, nada más que deposite la cantidad que ya mencioné anteriormente. Y ya, que son 34,000 pesos. Bueno, mira, aquí hay que negociar, ¿no? Ellos obviamente, como en cualquier negociación, te van a pedir lo que ellos consideren conveniente, pero tú no estás obligado a aceptar, ¿sí? Tú bien puedes decirle, ¿sabes qué? Yo no le llego a esa cantidad, vamos a negociar, te liquido, pero bájame el monto. Es como cualquier otra negociación, como si fueras a comprar un coche o como si fueras a comprar cualquier otra cosa. Se trata de negociar y negociar y negociar. Entonces, este acercamiento que tuviste, ellos se mantuvieron en la cantidad de los 30,000 pesos, ¿no? Sí, ¿hace cuánto fue eso? Esto fue exactamente el 13 de agosto. Apenas el 13 de agosto. ¿Y no has obtenido respuesta o un nuevo contacto por parte de ellos? Poco. No. Nada. Al contrario, me mandaron que era una procuraduría de la recuperación judicial. No, mentiras, eso, de eso no te preocupes. Son simples amenazas que utilizan para tratar de intimidar al deudor, usando nombres rimbombantes que suenan legaloides. Pero aquí los únicos que pueden procurar justicia son los tribunales correspondientes, no terceros ni privados. Okay. En este caso solamente... Es que lo reciben aquí los papás del... Y lo ponen, ¿verdad? Cliente moroso, sí, la sí. cantidad en el sobre enfrente. Lógico, para tratar de presionarte por esa vía. Es algo que tenemos que tomar en consideración también. Ese tipo de acoso es algo que vaya pues junto con la deuda, ¿no? Mientras se hace la negociación. Sí, y la bronca que han hablado y si son groseros, ¿no? Sí, lo entiendo, perfecto. Aquí lo que tienes que hacer es hablar con tus papás, porque es donde entiendo que llegan estas cartas y estas llamadas, ¿no? Habla con ellos, dile, ¿sabes qué? Mira, yo ya estoy negociando, voy a tratar de liquidar la deuda con una cantidad justa. Y de momento que ya no respondan, no sé si tengan identificador de llamadas, si no tienen, consígueles uno, son muy baratos. Sí. Ah, pues ya, que no contesten las llamadas que vengan de parte de estas personas. Okay. Sí, y, te hablan a las 3, 5 de la mañana. Sí, estrategias comunes, ¿no? Porque desafortunadamente no existe una ley que los regule. Hay un código de ética, pero es un código de ética y nada más, una sugerencia para que ellos se comporten de alguna forma. Pero las llamadas en la madrugada no son delitos, ¿no? No están tipificadas en la ley, en el Código Federal, ni en el civil en relación a que fuese un delito. Okay. Entonces, no se puede interponer una denuncia en este caso contra estas personas, salvo que las llamadas ya fueran en el orden de la amenaza, de que se sintieran pues violentados su seguridad en algún sentido, que los amenacen con que van a ir a hacerles daño o algo por el estilo. Ahí sí podríamos interponer una denuncia en el Ministerio Público. Pero si nada más son llamadas en el orden de que pagues, de que si no te van a ir a embargar, pues no hay mucho que se pueda hacer. No hay mucho. Exacto. Ahí sí, nada más que ya no contesten. Con eso van a acabar con las llamadas en unos 2 meses más o menos. Y que las cartas que lleguen, pues no les hagan mucho caso, nada más cualquier cosa. Te voy a dar un número telefónico celular, que es un número de emergencia, que tenemos gratuito para todos ustedes, para que se lo dejes a tus papás. Y en caso de que nos necesiten, que nos llamen a ese número y de inmediato les podremos dar asesoría jurídica por si hay algo extremo, ¿no? ¿Tienes dónde apuntar? Sí. A ver, mira, me hablas tú de provincia, ¿verdad? Sí, así es. Es el 045. 3119. 3119. 9600. Sí, ahí le das ese número a tus papás y llega a presentarse un cobrador, se les pone pesado o llega un requerimiento legal real, cosa que veo muy poco probable, pero más vale estar preparados. Sí. Pues que nos llamen de inmediato y les damos la asesoría, ¿ok? Esto es gratis, no cuesta nada. Muy amable. Sí, y por ahora pues hay que esperar, ¿no? Cuando se hace una negociación el tiempo es uno de nuestros mejores aliados, que espere un poco esta situación, no te precipites. Y en algún momento, yo calculo que en un mes más se van a volver a contactar contigo para ahora sí hacerte un ofrecimiento para liquidar con descuento, ¿ok? Bueno. Mientras tanto vamos a manejarnos bajo esa línea, no te preocupes, y aquí estamos a tus órdenes, ¿ok? Muy amable, gracias. No, estamos para servirte, hasta luego. Gracias, Dios te bendiga. Bueno, pues ahí está una llamada más a nuestra cabina de radio, aquí en la radio de la defensa del deudor. Los únicos que damos este tipo de servicio a todos ustedes, por supuesto, asesorías gratuitas para que ustedes puedan resolver su problema de deudas, que es lo que más nos interesa. Y ahora sí, vámonos a los saludos muy afectuosos a todas las personas que nos sintonizan en Centro y Sudamérica, en los Estados Unidos, en Europa, en España principalmente, pero también por ahí. En Francia, en Suiza, luego nos escuchan, les mando un saludo afectuoso. Hasta China, ¿no? Hasta en Asia escuchan la radio de la defensa del deudor, lo cual me parece fantástico y fabuloso. Les mando muchos saludos y bendiciones a todos ustedes. También a mis queridos radioescuchas que sintonizan esta su estación de radio en la República Mexicana. Abrazos y qué bueno que nos acompañan hoy, lunes, inicio de semana, ya la última semana del mes de agosto. Este año se nos está yendo como agua a todos. Y bueno, pues vamos a tratar de salir adelante con nuestros problemas. Vamos a solucionar estos problemas, por supuesto, enfrentándolos. Vamos a tratar de resolverlos actuando, porque preocupándonos los problemas no se resuelven. Un problema no se resuelve por sí solo, salvo rarísimas excepciones. En la mayoría de los casos, un problema que dejamos a la deriva, que tratamos de evadir, crece y se complica muchísimo. Entonces lo que vamos a hacer es buscar la solución ocupándonos, no preocupándonos, que no sirve absolutamente de nada. Y bueno, saludos a todos aquí en el chat de la estación, ya está abierto y funcionando. Cualquier duda, comentario, sugerencia es bienvenida. En nuestro chat de la estación www.radiodd.org, ya muchísimas personas conectadas, qué bueno que nos acompañan. En Twitter, saludos afectuosos a mis amigos de la comunidad tuitera que están con nosotros el día de hoy. Está Fenalco Bolívar, Black Knight, Ana M. Robles, Montserrat Coto, Fabián Hernández, Edwin Zazipa, Mariana Camacho y muchos, muchos más por aquí, escuchando la radio de la defensa del deudor, hablando de deudas, de tarjetas de crédito, de bancos, etcétera. Por ejemplo, dice Montserrat Coto, si tienes muchas deudas de diferentes tarjetas, también te borran a los 6 años, nos pregunta a través de Twitter Montserrat Coto. Bueno, la ley indica, depende del monto que estemos adeudando, ¿no? Si son determinada cantidad de UDIs, la ley indica que se nos borra, por entre comillas, nuestro mal historial en el buró de crédito a los 6 años. Si debemos en pesos, poco menos de 1,300,000 pesos. A los 6 años sería el tiempo límite. Desafortunadamente esta ley es muy ambigua. Y a lo que me refiero es que este tiempo se comienza a contar a partir de que el acreedor hace la última actualización de nuestra deuda, el último movimiento ante el buró de crédito. Entonces, si nosotros dejamos de pagar en el 2008, por ejemplo, en teoría tendríamos que salir del buró de crédito en el 2014, aproximadamente. Pero si en el Inter, en el 2012, el acreedor hace un movimiento por ahí, actualiza nuestra información, automáticamente la cuenta se renueva y comenzamos esta cuenta a partir del año 2012, lo que indica que por ahí, si bien nos va, del año 2018 se borraría este registro negativo en nuestro historial crediticio. Entonces, tomemos todo esto en cuenta para, pues, no decir, bueno, pues al fin ya nomás me falta un año para que me borren del buró y ya no voy a tener problemas. No, esto no ocurre muchísimas veces. Seguimos con el problema por años posteriores a la fecha que nosotros teníamos calculada, abusados en ese sentido. Y bueno, en el chat de la estación, por aquí ya mi amigo Helmi, productor de estos programas de radio, se encuentra acompañándonos. Helmi, ¿cómo estás? Excelente inicio de semana para ti. Gabo, te mando un saludo. Por acá todos muy bien, muchas gracias. Jesús nos hace la primer pregunta de la tarde en nuestro chat de la estación y nos dice que le debe a Banamex 4 meses. La cantidad que adeuda es de 26,000 pesos y fracciones, una tarjeta de crédito. Buscó ayuda con una empresa llamada Deudafin. Nos pregunta que si es confiable, qué hace, quiere pagar, pero no puede con esa cantidad. Bueno, mi estimado Jesús, es lógico, cuando uno tiene un problema, pues busca soluciones, ¿no? En internet hay gran variedad. Lo que tenemos que hacer al momento de tratar de ubicar la mejor solución para nuestro problema es comparar. Eso es todo, hay que comparar. Tenemos esa gran ventaja. Tenemos el poder de comparar un servicio de otro. No hay que dejarnos guiar por lo que nos diga un asesor telefónico. No, tenemos que ver lo que dice el papel. Tenemos que pedir siempre que vamos a contratar un servicio, y no nada más de estos de reparadora de crédito, sino cualquier servicio en general. Tenemos que pedir que nos dejen leer su contrato, el contrato que va a respaldar los servicios que nos ofrecen, y qué servicios son los que incluyen por el precio que nos van a cobrar. En este tipo de empresas de reparadoras de crédito, por ejemplo, nunca incluyen la representación jurídica. ¿Por qué? Porque si en el Inter uno de ustedes es demandado por uno de sus acreedores, a este tipo de empresas le resultaría muy costoso el representarlos legalmente en algún estado de la República, en el que sea. Entonces ya no es negocio para la reparadora, porque tenemos que entender que las reparadoras de crédito son eso, un negocio. Entonces, por eso es que no incluyen la protección jurídica en sus contratos. También el monto que ellos consiguen, como cobran una comisión de acuerdo al descuento que nos consigan, pues el descuento nunca va a ser tan atractivo. Lo máximo que yo he llegado a leer por ahí que ofrecen estas reparadoras es el 60%, cosa que a nosotros nos parece pues muy pobre, ¿no? Cuando aquí en Defensa del Deudor fácilmente pudiésemos conseguir por una deuda con Banamex un descuento que va en el orden del 70 al 85% de descuento directo sobre lo que debías cuando dejaste de pagar, cosa que tampoco ofrecen estos señores, porque ellos calculan el descuento sobre la deuda actual. También muy importante ver eso, mi estimado Jesús. Finalmente, si lees la cláusula de tiempo que existe en esos contratos, te obligan a permanecer con ellos determinado número de meses, de 12 a 24 meses. Incluso hay ocasiones en que hasta 36 meses tienes que estar por fuerza, pagando una mensualidad en un número de cuenta que le pertenece a la empresa reparadora de crédito. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras tú pagas tu deuda, ellos estos recursos los jinetean, generan ingresos adicionales para ellos, y pues tú ese dinero lo tienes que pagar religiosamente cada mes. Si no lo haces, te penalizan y al rato pierdes dinero. Entonces hay que considerar todo esto antes de contratar a una de estas reparadoras. Por ejemplo, en defensa del deudor, no tenemos plazos forzosos. Si tú liquidas tus deudas en 5 meses, qué bueno, perfecto. 5 meses sería lo único que utilizarías nuestros servicios. Si eres demandado, nosotros sí te damos representación jurídica sin costo a nivel nacional. El descuento, ya lo mencionaba ya hace un rato, estábamos hablando del 70 al 85% de tu deuda cuando dejaste de pagar, entre muchas otras ventajas. Considera todo esto que te digo, Jesús, piénsalo muy bien, pídele a la empresa Deudafin que te facilite copia de su contrato de servicios, léelo detenidamente y verás que todo esto que te estoy diciendo es verdad. No en balde defensa del deudor, sociedad civil, no es una reparadora de crédito, por supuesto, es un movimiento social que se dedica a ayudar a los deudores y es el más importante de América Latina, debido a todas estas circunstancias que te comentaba, mi estimado Jesús, piénsalo muy bien antes de precipitarte. Cars, muy buenas tardes, ¿cómo estás, mi estimado? Oye, ¿ya te entrevistaron los señores de Foro TV? Es la duda que tengo porque te llamé por teléfono, me parece que fue el sábado, pero yo creo que traías tu celular apagado porque, no, me mandó a buzón. Ahora sí que lo clásico, ¿no? Me mandó a buzón y no pude platicar contigo, pero me interesaría mucho saberlo para ver qué día va a pasar el reportaje. De todas maneras, yo me voy a poner en contacto al rato con los reporteros de Televisa, pero sería interesante que nos comentaras si ya te entrevistaron, cómo te fue también, ¿no? María Cristina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Por ahí me llegó un encargo de tu hijo, ya le está checando nuestra área jurídica en relación a la demanda interpuesta por Banco Azteca en tu contra. Me parece que iban a checar los expedientes y iban a contactar al área jurídica del banco, a ver en qué etapa se encuentra. No te preocupes, estamos en eso. Alberto tiene un préstamo en Banamex por 300,000 pesos, nos comenta. Y ya no puede pagar la mensualidad de 12,000. ¡Wow! No, sí está súper alta la mensualidad. Tiene un mes vencido, quiere reestructurar para pagar menos mensualidad, pero le dicen que no se puede. No, es que las reestructuras así no funcionan. Muchas personas se imaginan que la reestructura es para que les bajen la mensualidad y no. La reestructura es para que nos bajen la tasa de interés. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos va a bajar la tasa de interés el banco? ¿Porque es muy buena gente? No. La tasa de interés va a bajar porque nos va a reducir el tiempo. Por ejemplo, si la deuda de Alberto estaba reestructurada a, vamos a suponer, a 3 años, ¿sí? Y el banco se la reestructura a 1.5 años, pues lógicamente como el plazo se reduce, la tasa de interés también. Si era, por decir algo, del 24%, a lo mejor se la baja al 19% o al 18%, no sé. Depende del acreedor, depende del tipo de crédito, depende de muchos factores. Esto es un ejemplo nada más. Bueno, la tasa de interés ya bajó, pero como el plazo se acorta, lógicamente aunque la tasa es menor, si multiplicamos los pagos mensuales, ¿sí?, que vamos a tener que hacer, o más bien los dividimos, de acuerdo al saldo que tenemos pendiente, pues la mensualidad a pagar va a ser más alta porque el número de meses es menor, aún con la tasa de interés más baja. En el mejor de los casos, si tenemos muchísima suerte, nuestra mensualidad va a quedar igual. En el mejor, y es rarísimo que ocurra, es algo muy excepcional porque el banco entonces no tendría ganancia. No le beneficiaría el reducirnos los meses. El banco nunca va a perder dinero. Le va a decir a Alberto, ¿sabes qué? Si te la reduzco, te va a tomar ahora 1.5 años pagarme. La tasa de interés es menor, lógicamente me vas a pagar menos dinero, pero tu mensualidad queda más alta. Y entonces ahí ya no nos cuadra. Porque si ya no podemos con la mensualidad sin reestructura, pues menos vamos a poder con la mensualidad reestructurada. ¿Sí? Financieramente hablando, no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Pues el problema de Alberto, y yo creo que muchos de ustedes lo han tenido, pues la reestructura sencillamente no les beneficia para nada, y pues tampoco la pueden pagar. ¿Qué hacer en este caso cuando la economía ya está muy afectada? Pues el camino a seguir es la quita. La quita es un descuento que vamos a buscar con el acreedor, que de 300,000 pesos que debe Alberto, negociando podamos bajar esa deuda que les gusta, unos 60,000, que con 60,000 pesos se liquide. Entonces, en la quita lo que vamos a hacer es dejar de pagar por completo durante varios meses. Esos recursos, esos 12,000 pesos que estaba ocupando Alberto cada mes para pagarle al banco, ahora los va a emplear para sanear sus finanzas. Y después de un tiempo, ya que esté bien estable, Alberto va a empezar a ahorrar hasta que se junte esos 70,000, 75,000 pesos más o menos. Estoy hablando sin saber bien qué tipo de cliente es Alberto, nada más estoy sacando un promedio. Y entonces ya negociar, hablar con el banco para que mediante la quita se liquiden esos 300 mil pesos con la cantidad que les estoy ejemplificando. Listo, se acaba el asunto, se liquida la deuda, queda Alberto libre para seguir con su vida ya sin este problema, a cuestas. Sería la mejor estrategia, mi estimado Alberto. Obviamente, obviamente, hay un riesgo, ¿sí? Esto no es una solución que no tenga inconvenientes o contratiempos. Aquí el principal problema que va a tener Alberto sería el acoso por parte de los cobradores. Le van a estar llamando constantemente, lo van a molestar. También el problema con el buró de crédito, que en lo que se liquida la deuda, lógico, su calificación se va a ver muy afectada hasta que se salde la deuda por completo. Finalmente, el riesgo de una demanda, porque lo que debe es mucho. Si es un riesgo importante, Alberto, por 300 mil pesos, sí hay un riesgo serio de una demanda en tu contra, en lo que pues, reunimos el dinero para negociar, etcétera. Aquí sí te recomiendo mucho que te afilies con nosotros. ¿Por qué? Primero vas a tener protección jurídica. Si eres demandado, nosotros nos vamos a encargar de todo. No te van a embargar nada, vamos a llevar tu juicio. Y vamos a negociar la deuda porque vas a pagar con una cantidad muy alta y yo creo que no te va a gustar nada que pues te digan, ¿sabes qué? Pues liquídame con 60 mil pesos, vayas los pagues y a los dos o tres meses te vuelvan a cobrar porque te digan que esos 60 mil pesos te los tomaron como un pago parcial. Todo eso lo olvidas afiliado con nosotros porque nosotros nos encargamos de que tu negociación sea por completo segura, mi estimado Alberto. Y todo esto que te menciono por 150 pesos al mes masiva, o sea, casi nada. Por eso les digo que somos completamente diferentes a una reparadora de crédito. Nuestros costos son de recuperación únicamente por los servicios que genera, los gastos que genera, perdón, los servicios que proporcionamos. Y si no se quiere afiliar, pues no hay problema, ¿eh? Lo asesoramos todo el tiempo para que logre liquidar su deuda, pero siempre es más seguro así. Dice San Juana González que los de crédito familiar le insisten que les pague las tres mensualidades que les debe. Y le dicen que si no les paga, le van a pasar su caso a México. Ya les dijo que tal vez pueda pagarles una, pero ellos dicen que les pague dos. Y le hacen convenio para que les haga el pago total en tres pagos. Bueno, pues si te hacen el convenio para que hagas los tres pagos, San Juana González, pues más bien habría que valorarlo, ¿no? Y ver el escrito también, a ver cómo está conformado este supuesto convenio, para ver si a ti te conviene. Sería lo primero, ¿no? Ya después, y si tienes los recursos. Ya después se ve si se puede concretar o no, pero primero lo primero. Dice Alberto, bueno, ya leímos el de Alberto, que debe 300 mil pesos a Banamex. Cars dice que el viernes pasado lo visitaron los de Foro TV, todo bien, le confirmaron cuándo sale al aire la cápsula, porque todavía ayer les envió más material, grabaciones. Ah, perfecto, miren nada más, va a estar súper completa esta cápsula, les recomiendo mucho que la vean, la van a transmitir en Foro TV. Pero ni yo mismo sé qué día la van a pasar. Es que con esto de la televisión, no se crean, este tipo de notas, como tiene vigencia siempre, no es una noticia de último momento, las deudas son eternas, no para todos afortunadamente, pero todo el tiempo hay gente que debe dinero. Entonces la nota puede pasar en cualquier momento y ser tema de actualidad. Por supuesto que lo que está buscando hacer Foro TV con esta nota es demostrar que existen organismos como Defensa del Deudor que están ahí para defender a los deudores, para apoyarlos, para resolver su problema en realidad. Entonces nos comentaban los reporteros de Televisa, que les agradezco mucho que se estén poniendo las pilas para difundir todo este tipo de información, que quieren sacar la nota lo antes posible. Pero si hay notas muy relevantes de actualidad, cosas que suceden, como este caso de los de lo que ocurrió aquí en Tres Marías, de la balacera contra diplomáticos de Estados Unidos, pues ese tipo de notas se tienen que pasar por fuerza. El noticiero las tiene que pasar. Y si es algo de último momento, pues la nota de defensa del deudor se tendría que postergar un poco, ¿no? A lo mejor uno o dos días. Suele suceder. Por eso es que no nos pueden decir un día exactísimo, pero sí un día probable de transmisión. Ya les informaremos nosotros qué día va a pasar esta nota por Foro TV, lo cual es fantástico, y les agradezco mucho a los señores de Foro TV que se apliquen de esta forma para apoyar a los deudores del país. En verdad, de verdad, es para mí un verdadero placer y qué bueno. Dice Gabo que nosotros le asesoramos hace un par de meses con un problema en la negociación con Consorcio Jurídico por el cobro de la deuda con Banamex, ya que se elevó a 31 mil pesos, agradece la asesoría, quisiera ya liquidar eso, pero está sin empleo, y ya se le terminó con, ya se le acabaron los ingresos y los ahorros a nuestro amigo Gabo. Ahora ya está comenzando a tener un problema con sus otros créditos, va al corriente, ha sido puntual en los pagos, y no quiere estar con la misma situación que Banamex. Los créditos que tiene son una tarjeta de crédito con Bancomer por 12 mil pesos. Bueno, mi estimado Gabo, es que mira, cuando se enfrentan estos problemas de deudas, que nuestra economía está muy afectada, que los ingresos pues son los mínimos suficientes para poder mantenernos a nosotros y a nuestra familia, pues hay que ver prioridades. Y una de estas prioridades pues es eso, ¿no? La comida diaria, la alimentación, el techo en el que vivimos, todo eso es impostergable. No podemos anteponer ninguna otra deuda sobre esto, sobre todo cuando hablamos de instituciones financieras. En tu caso, yo te sugeriría que definitivamente suspendas pagos en todas tus deudas, en todos tus compromisos financieros, para que encuentres la estabilidad financiera lo antes posible. Tú mismo te has dado cuenta, tiene dos veces que te asesoramos, ¿no? En relación a tu deuda con Banamex, pero sigues arrastrando ese lastre, ese peso innecesario que es la de Bancomer, lo cual yo estoy seguro que en ese momento decías, bueno, pues al rato la soluciono, la pago y me quito de problemas, pero ahí están los resultados. Ni la pagaste, yo estoy seguro que le metiste un dinero que te hubiese servido muchísimo en estos momentos para encontrar la estabilidad financiera, y pues todavía sigue la deuda. ¿Qué quiere decir? Que nada más atrasaste la solución. Hay que ser muy definitivos en este tipo de situaciones. Gabo, haz de cuenta que estás manejando una empresa. Cuando una empresa se encuentra al borde de la bancarrota, lo primero que hace es suspensión provisional de pagos a todos sus acreedores, a todos. Porque si le paga a sus acreedores, la empresa quiebra y pues el dueño de la empresa se queda sin trabajo, y esto todos los empleados de la empresa también. Aquí es lo mismo, pero lo trasladamos al nivel familiar. Aquí el dueño de la empresa eres tú como jefe de familia, y tus empleados pues son tu esposa, tus hijos, etcétera, todos tus dependientes económicos. Si tu empresa quiebra, los afectas a todos ellos. Entonces, ¿qué hacer? Te digo, prioridades. La prioridad, tu familia, los tuyos. Suspender pagos. No te estoy diciendo, no le vamos a pagar a los bancos, jamás. Más adelante se podrá pagar. Pero por el momento, nuestra prioridad es encontrar estabilidad financiera. Sin eso, es imposible resolver el problema de las deudas. Sin la estabilidad financiera, no se puede. Ya cuando estés estable financieramente hablando, podremos hablar de un ahorro y negociación para liquidar las deudas. Lo decía yo hace un rato, obviamente esto conlleva ciertos problemas, las llamadas telefónicas, el acoso de los cobradores, pero son manejables, y yo creo que es mucho más manejable eso que el dejar sin comer a tu familia, por ejemplo, o el que no pagues la hipoteca o la renta de tu casa, que te vayan a desalojar. Yo creo que es mucho más manejable una llamada de un cobrador. Entonces, analízalo, piénsalo, valóralo, habla con los tuyos y verás claramente la respuesta a tu problema, mi estimado Gabo. Aquí estamos para apoyarlos a todos ustedes. Por favor, tomen en cuenta nuestros consejos, porque son sistemas ya comprobados, funcionan. Así es como se logra la libertad financiera. Dice Gabo que la otra deuda es un préstamo de nómina. ¿Qué hacer con los intereses que no se incrementen? Sí se puede. A mediano plazo no existen soluciones, Gabo. Yo sé que tú quisieras una solución milagrosa, pero sin chamba, ¿cómo lo vas a solucionar a mediano plazo, Gabo? Es imposible. Si tú tuvieras un trabajo bien remunerado que ahorita hubieses conseguido y que te permitiera una estabilidad a corto plazo, podríamos hablar de una solución a mediano plazo, Gabo. Pero sin chamba, con gastos de familia, los clásicos, ¿no? La luz, el teléfono, el agua, etcétera. Pues, ¿cómo vamos a encontrar una solución a mediano plazo? No, hay que ser realistas, Gabo. Muy realistas. La solución en tu caso es a largo plazo. Estamos hablando de un año, a lo mejor dos, quizás más, no sé. El tiempo lo vas a poner tú solito en lo que te tome conseguirte un empleo y estabilizar tu economía mediante un plan de austeridad muy estricto, sin gastar en cosas que no necesitamos, para lo antes posible comenzar con el ahorro. Pero a mediano plazo, Gabo, te mentiría. ¿Para qué te digo mentiras? No tiene ningún sentido. Yo tengo que decirte la verdad. Así como estás, a mediano plazo, imposible. A largo plazo. A largo plazo. Metas realistas. Si nos ponemos metas irreales y no las conseguimos, lo único que vamos a lograr es que pues nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir pues tristes porque no lo conseguimos en el tiempo que nos habíamos puesto. ¿Por qué? Porque no fuimos realistas desde el principio. Hay que ver nuestra realidad, quitarnos esa venda de los ojos que no nos lo permite hacer, y entonces sí decir, bueno, pues no tengo trabajo, o si tengo, pues tengo familia que mantener y mis ingresos son de tanto y gasto de tanto, entonces pues no cuadra. Entonces, a largo plazo va a ser la solución, ni modo. No hay de otra, no existen soluciones mágicas ni milagrosas. Carlos le manda un saludo a Helmi, que desea que todo esté tranquilo por sus tiras. Oye, sí, ¿qué onda con estos bloqueos? Estos narcobloqueos o del crimen organizado que bloquearon calles y carreteras y salidas. Qué horror, ¿no? ¿En qué México estamos viviendo actualmente? Qué tristeza. Precisamente mi papá el otro día me llama por teléfono y me decía que pues nos fuéramos todos a Acapulco unos días. Pero les voy a ser bien honesto, yo lo pienso, ya lo pienso porque veo las noticias y checo cómo está la situación. En ese hermosísimo puerto que no hace mucho visité, hace cosa de 4 años. Y estaba bellísimo, muy padre, muy limpio, porque acababa de pasar el asunto este de los Spring Breaks. Y pues obviamente las autoridades cuando se fueron estos muchachos limpiaron el puerto, lo pintaron, lo dejaron muy bonito. Y yo soy mucho de ir al Acapulco tradicional. Pero ahora me da miedo. Ya no siento el ánimo de ir, lo pienso detenidamente porque me sentiría yo inseguro. Y qué triste, ¿no? Y ahora pasa ya en Jalisco. Y pues aquí en el Distrito Federal cada día también es más común ver este tipo de situaciones. ¿En qué México estamos viviendo? ¿Qué México? Hay que ser muy realistas. Yo sé que hay mucha gente que dice es que la guerra contra el crimen finalmente alguien lo enfrentó. No, no. Perdónenme, pero no. La estrategia fue de manera precipitada, terriblemente llevada, de una manera incoherente y lógica, con un gobierno norteamericano que surte de armas a los criminales. O sea, eso fue lo primero que se debe haber visto antes de lanzar al ejército a las calles, antes de hacer esta matazón tan terrible, antes de dejar al México en esta situación de inseguridad tan dramática. Lo primero era hablar con el gobierno norteamericano y decirle, ¿sabes qué, maestro? Tú quieres que yo acabe con el tráfico de drogas, órale, pero tú acaba con el tráfico de armas, definitivo, si no yo no muevo un dedo. No se puede hacer, porque estoy exponiendo a mis ciudadanos. Los que van a pagar los platos rotos no son los gringos, son los mexicanos, es el pueblo de México, y es la realidad, y lo estamos viviendo. Porque el gobierno norteamericano bien tranquilo, la droga sigue entrando, y ellos surten de armas al crimen organizado, y todo súper a gusto, y aquí es donde se arman las matazones, las masacres. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y se desgarran las vestiduras por allá diciendo que México muy inseguro. Pues claro, es lo que nos, el legado que están ocasionando. Perdónenme las personas que están de acuerdo con esta guerra, pero está con las patas y estos son los resultados. Lo estamos viviendo y se va a poner más feo si no se hace algo a la brevedad. Bueno, volviendo a lo de las deudas, vamos a ver. Y luego divago. ¿Quién sabe por dónde ando? A Eficiente, le mando saludos. Dice Helmi que con lo de los narcorroqueos, lo que estuvo tranquilo, que allá no estuvieron tan cerca. Bueno, es que Helmi, ya estuvieron cerca, ¿no? Ya saber de un narcobloqueo. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, si yo me entero que hubo un narcobloqueo allá por Periférico Norte, por Polanco, me preocuparía mucho, aunque esté lejos de mi casa. Diría yo, wow, ya llegó aquí, ¿no? ¡Qué horror! Memo 59, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Quincino, muy buenas tardes. Se ausentó un tiempo, pero ya de vuelta, qué bueno. Te damos la bienvenida nuevamente, Quincino. Guadalupe Palacios tiene una deuda con FAMSA que dejó de pagar desde hace un año. Fue un préstamo por 6,500 y solo llegó a dar 8 mensualidades de 650. Le han llegado predemandas, ¿no? Que no existen tampoco, pero bueno. Y que tiene que pagar 7,000 y si no le embargan. Si procede, bueno, tendrían que demandarte. Esos papeles de predemanda, de notificación, de embargo, de todo eso no valen nada legalmente. Una demanda te la tiene que notificar un actuario. Un actuario es una persona que trabaja en el juzgado, por decirlo de una manera clara, y que su objetivo es notificar a la gente en relación a los procesos judiciales que hay en su contra. Todo lo demás que te llegue no vale nada. Sí existe un riesgo, porque FAMSA tenemos noticias de que demanda por cantidades muy bajas, pero por el momento no ha ocurrido. ¿Qué hacer? Estabiliza tu economía, empieza un plan de austeridad muy estricto, nada de salidas, nada de comprar cosas que no necesitamos, nada de todo eso, recorta gastos al máximo. Comienza a ahorrar, júntate lo que debías cuando dejaste de pagar y con eso se puede negociar la liquidación de la deuda con FAMSA. Pero si no ponemos de nuestra parte, si no de verdad nos aplicamos con un plan de austeridad muy severo, contemplando el problema en el que nos encontramos, no vamos a salir del problema de las deudas. No, si seguimos gastando normal y no generamos un ingreso adicional, matemáticamente es imposible que existan recursos para pagar nuestras deudas. Entonces hay dos vías, generar nuevos ingresos o disminuir gastos. En casos como el de ustedes, donde el empleo es escaso, donde pues ya es difícil conseguir un ingreso adicional, pues no queda nada más que reducir gastos. Solamente así. Dice Sandy que están llegando a su casa unos comunicados de Banamex con excelente descuento, de 126,000 a 38,000, ¿será cierto? Lo peor es que aún no tiene dinero. Bueno, Sabi, la única manera de saber si un descuento es real es utilizando el ABC de la negociación. A. Todo por escrito. Bueno, ya te llegó por escrito. B. Ver que ese escrito esté bien. porque no cualquier papel es una carta convenio que nos sirva como elemento probatorio de la negociación. Tiene que tener un clausulado muy claro y específico, ¿sí? Ese sería el paso B. Eso nosotros lo podemos revisar, aunque no seas afiliada, lo puedes subir al foro, tapas tus datos, lo subes, lo revisamos. Durante estos programas de radio me lo mandas aquí por correo, lo checamos al aire, cuidando siempre tu información personal para que estés bien segura o seguro, Sabi. Y entonces, ya viendo que esté bien clausulado el asunto, procederíamos al paso C, que sería confirmar el descuento con el acreedor. Se le llama por teléfono a la unidad de atención especializada del banco. Todos los bancos tienen una unidad de atención especializada. Y se le informa que el despacho X nos está haciendo un descuento. Obviamente te identificas para que sepan que eres cliente de ellos. Pero no les decimos ni montos, ni fechas, ni nada. ¿Por qué? Porque el banco tiene que tener esa información en su base de datos. Porque el banco es el que otorga el descuento, no el despacho. El despacho nada más nos avisa. El banco es el que lo da. Entonces el banco nos va a decir, ah, sí, señorita Sabi, o señor Sabi, mire, el descuento que le estamos ofreciendo es de tanto por tanto y lo va a pagar tal fecha y todo. Si todo coincide con la carta convenio, que repito, tiene que estar bien clausulada, entonces sí, vas y pagas, quiere decir que el descuento es real. Pero si la carta convenio está mal elaborada, hay que pedirla bien. Y si cuando hablamos al banco, aunque la carta esté perfecta, si cuando vamos al banco, el banco nos dice, ¿sabes qué? Yo no sé de qué me estás hablando. Entonces el descuento es falso. Abusados, ojo en ese sentido. Una llamada más aquí a nuestra cabina. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio DDD. Buenas tardes, mi nombre es Genaro Vélez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí tratando de aclarar una duda que tengo sobre una deuda. Por supuesto, venga. Mira, yo tengo un contrato con Conauto, de una unidad que saqué en el 2008. Me atrasé, pues, por motivos económicos no he podido. Ahorita mi deuda de ser de 8,000 pesos, conforme ha ido pasando el tiempo, ya está en 34,000 pesos. ¿Cómo sabes que está en 34,000 pesos? 34,000, de pura... ¿Pero cómo sabes? ¿De dónde sacaste esa cifra? Ah, lo que pasa es que me han estado mandando ellos un estado de cuenta. Ajá. Y ahorita ya me lo mandó una financiera. Okay, pero ¿el estado de cuenta viene directamente de Conauto o son papeles que te mandan los despachos de cobranza con las cantidades? Los despachos de cobranza. Ah, muy bien, bueno, entonces todavía no sabemos bien cómo anda tu deuda. ¿Qué, prosigamos, qué más? Ahorita me acaban de hablar, el día de ayer. Ajá. Me dicen que con 9,000 pesos pongo al corriente mi deuda. Ajá. Y que los intereses me los dejan al final de que se acabe. Al final del plazo, te pasan los intereses para el final. Okay, ¿a ti te parece conveniente esto? Pues en realidad ahorita yo no tengo los 9,000 pesos. Ah, bueno, perfecto, no te preocupes, no pasa nada. ¿Me repites cuánto tiempo tienes sin pagar? Sería del mes de abril. Del mes de abril a la fecha. Uh-huh. Estamos hablando de mayo, junio, julio. En julio apenas iniciaste tu mora legal. Esto quiere decir que apenas tienes un mes y fracción en mora legal. Todavía no es mucho. Todavía se puede negociar bastante bien tu deuda, no te preocupes. Lo que tienes que hacer para empezar es sacar tu reporte especial en Buró de Crédito. ¿Tienes dónde apuntar? Sí. A ver, mira, te vas a meter a esta dirección, es www.burodecredito.com.mx, es la página oficial del Buró de Crédito, ¿sí? Ahí vas a tramitar tu reporte especial, es gratuito una vez al año, una vez cada 12 meses. Nada más le quitas la opción de score. Ahí cuando estés tramitando lo vas a ver que aparece un puntito señalando score. Se lo quitas para que no te lo cobren, porque eso no lo necesitamos. Y entonces te va a dar tu reporte especial. Ya que lo tengas, ahí vas a ver exactamente cuánto debes a la fecha, ¿sí? Si tienes algún problema para interpretarlo, nos lo puedes mandar con mucho gusto en estos programas de radio. Nos lo mandas al correo de aquí, de la estación, y te decimos qué onda con tu reporte. Pero te juro que tú solito vas a ver. Vas a ver cuánto es lo que debes realmente, porque los despachos por regla general inflan estas sumas para que el deudor se asuste y piense que le están haciendo un favor cuando le dan este tipo de beneficios, ¿no? Cuando en realidad, pues a lo mejor tu deuda anda en ese orden de los 9, 10 mil pesos, porque no tienes mucho tiempo de atraso, ¿ok? Ya que sepamos eso, entonces podemos continuar. De todas maneras, ahorita no tienes dinero para aprovechar, pero te garantizo, ahorita no va a haber demandas ni embargos en tu contra por el tiempo que llevas de atraso. Ahorita lo que va a buscar el despacho de cobranza que sea es tratar de recuperar la deuda, que te pongas al corriente, pero nadie te va a demandar con tan poco tiempo, sobre todo cuando se trata de un crédito automotriz. La consigna que tienen los cobradores es tratar de recuperar a como dé lugar la deuda, pero sin demandas, ¿ok? No les conviene demandarte, no les conviene recuperar un carro usado, ¿me entiendes? Ah, okay. Entonces, primero haz eso, saca tu reporte, y si quieres, mañana a las... Ah, no, mañana no, el jueves tenemos programa a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Okay. Te comunicas con nosotros y con todo el gusto del mundo ya te decimos qué paso seguir, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Para servirte, hasta luego. Bueno, pues ahí está. Nuestras líneas telefónicas, ya saben, el 0155-5916-0410. Ah, esta tos no se me quita. Ya nomás, llamen y con mucho gusto les damos la asesoría que necesiten. perdonen. Por ahí se me fue algo. Dice... Ah, tenemos otra llamada aquí en nuestra cabina. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal, Radio Defensa del Deudor? Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Pues quería yo exponer mi problema. Claro que sí, adelante. Mira, lo que pasa es que yo creo que como muchos caí yo en una deuda que cubrí con otra, cuando menos di, pues ya estaba yo muy... Hoyos y hoyos, ¿no? Para tapar otros. ¿Mande? Hoyos y hoyos para tapar otros hoyos. Ajá, hasta que encontré hoyos y hoyos. Exactamente. Y bueno, ¿y luego? Bueno. Ya no tengo la solución, entonces... Lo único, pues mira, le debo a Banamex, le debo a Bancomer, le debo a Bancoppel, le debo a Coppel. Claro, aquí. Y desafortunadamente ahorita pues... Ya se te acabaron los recursos, estoy, ¿no? Estoy sin trabajo. Claro. Pues me dedico a las ventas, no he podido salir a vender. Desafortunadamente una cuestión de salud. Por supuesto. Para mis hijos, pues me impide ahorita ponerme a trabajar. Claro, y las deudas ahí siguen, ¿no? Mientras. Quiero pagar, pero... Ya es muy difícil. No te preocupes, aquí no, te vamos a ayudar. ¿Cuánto tiempo tienes sin pagar aproximadamente? Mira, de Coppel, desafortunadamente, pues no había podido pagar nada. Tengo un año ya en esa. Okay, ajá. Vinieron a hacerme supuestamente una visita y me dijo la muchacha que para que mi cuenta no estuviera sin movimiento... Depositaras algo. Que diera yo pagos. Pero dije, no, pues si me dices que te tienen 100, con los intereses me vas a acabar. Claro, nomás vas a estar tirando tu dinero. Lo único que yo te podría dar, y eso así, haciendo un esfuerzo sobre menos, son 100 pesos. No te conviene para me nada. Me llegó una, ahora ya un papel de ahí. Ajá. Que me hicieron una reestructura, o sea, ya me quitaron todos los intereses. Ajá. Con una mensualidad de 700, pues que no puedo pagar. Claro, no, sigue siendo imposible para el bolsillo, ¿no? Tengo a Bancomer. Afortunadamente con ustedes se me ha quitado mucho el miedo. Qué bueno. Porque mi marido pues no sabe de las deudas, ahorita ya sabe, me han estado viniendo a visitar. Me han llegado papeles a los que no he hecho caso. Muy bien. Hace tiempo cambié mi teléfono por otras circunstancias, no porque no me hablaran. Por esas llamadas feas que hacen, tuve que cambiar mi teléfono. Claro. Pero no sé ni para dónde salir ahorita. No te preocupes, mira. Ahorita lo que tienes que hacer, primero prioridades, ¿no? Tu hijo antes que nada. Uh-huh. La salud de tu hijo es lo primordial. ¿Cuánto es lo que debes en Coppel? Mira, en la tienda les debo como 12 mil pesos. Y en la tarjeta como unos 7 mil. Ya ahorita les he de deber 10 mil con los intereses. Claro. Bueno, okay, de todas maneras tu deuda sigue siendo baja. Uh-huh. Y por el tiempo que tienes en mora, el riesgo de demanda sigue siendo bajo con ellos también. Aunque es un poquito más alto que con un banco. Por el monto que adeudas, todavía se mantiene en límites bajos, bastante manejables, por lo menos durante un año más. Sí. ¿Con esto qué te quiero decir? Que vamos a asignar prioridad para liquidar deudas, ¿ok? Uh-huh. Los primeros a liquidar serían Coppel y Bancoppel por el nivel de riesgo de demanda, ¿sí? Vamos a dejar a Bancomer y Banamex, ¿me comentas? Sí, para el último. Caja Popular. Caja Popular. Poco, pero son bien no. Necios y... Entonces, primero Caja Popular. Primero Caja Popular. ¿Cuánto tiempo tienes sin pagar ahí? Yo que en una cuenta corriente yo fuera ahorrando, que para que cuando yo pudiera liquidarles ellos me hicieran un descuento, no sé qué, pero que sería mínimo. No. ¿Cuánto debes en Caja Popular? Presentar a papeles de todos los gastos que yo he hecho. Y pues se me hace como que presentarles todos como para qué. No es necesario. ¿Cuánto es lo que debes? ¿Cuánto debes ahí? Pues ellos les deben como unos 15. ¿15 mil? ¿Tienes aval? No. No hay aval. Okay, perfecto. ¿Tienes bienes a tu nombre? No. ¿Nada? ¿Tienes las facturas? A nombre de mi marido. ¿Tienes las facturas de los bienes a nombre de tu marido? Sí, la casa es de mi marido. No, la casa no te la pueden quitar por 15 mil pesos. Me refiero a cosas, coches, televisiones, computadoras. Coche sí está a nombre de él. Lo de la casa, pues todo lo ha comprado él. Pero sí, ¿tiene manera de que lo muestre? ¿Sí tiene las facturas para poderlo probar? Bueno, las facturas no, pues tienen añísimos mis cosas. Okay, bueno, mira. Con Caja Popular sí existe un riesgo importante, ¿sí? Uh-huh. Porque ellos sí demandan frecuentemente. ¿Cuánto tiempo me decías que tienes sin pagarle a ellos? Pues será alrededor de noviembre para acá. Ah, perfecto. Ok, vamos entonces primero con Caja Popular. Tu misión es juntarte lo que le debías a Caja Popular cuando le dejaste de pagar, tienes un año para hacerlo, a partir de noviembre, ¿vale? Uh-huh. ¿Sí? Durante ese año te estabilizas, vamos a sacar las deudas una por una. Si puedes antes, qué bueno. Pero vamos a sacarlas una por una poniéndonos metas realistas, tomando en cuenta lo que ya me dijiste, ¿sí? Uh-huh. Entonces tenemos un año para liquidar Caja Popular y Coppel y Bancoppel. Te vas a poner a juntar, pum, pum, pum, liquidamos primero Caja Popular, que sería la prioridad en los próximos meses, quizá en 6-7 meses te juntes ese dinero, y después nos vamos con Coppel y Bancoppel, antes de que exista un riesgo importante de demanda, ¿sí? Uh-huh. Y después de esto, ya podemos enfocarnos en Banamex y Bancomer, que tienen un riesgo de demanda mucho menor. Aparte, estoy seguro que no les debes tanto dinero tampoco. No, pues en Banamex debo como 31, que ya me perfecto. Le dieron como de 50. ¿Verdad? No te preocupes, muy manejables. Ellos y tenemos pues, tranquilamente 2 o 3 años. Bancomer debo como 5 mil pesos. Ah, no, está muy manejable. No te preocupes. Entonces, esa es la estrategia. Primero, un año es el tiempo que tenemos para enfocarnos, para liquidar Caja Popular. Y Bancoppel y Coppel, que sería el tiempo que tenemos antes de que podamos pensar en un proceso judicial real. Te van a estar amenazando, te van a estar diciendo que ya ahora sí la demanda, que para mañana. Puras mentiras, no tengas miedo. Aquí te vamos a estar apoyando con asesorías para que logres... Yo hice todo lo posible por afiliarme con ustedes para yo estar más tranquilo. O sea, me he tranquilizado. No te preocupes. Mira, en tu caso no es necesario que te afilies porque tus deudas no son tan altas. Las podemos manejar perfecto. Y yo creo que esos recursos, aunque la mensualidad de nosotros es muy baja, hasta esos recursos te pueden ayudar para que logres sanear tus finanzas lo antes posible. No, sí, porque pues ahorita a mi hijo me lo operan ahorita a principios de mes. Y pues entre que lo cuido y lo que se viene, porque todavía le van a dar quimio después de todo esto. Oh, qué terrible. No. Entonces, definitivo a tu hijo. No te preocupes. Definitivo a tu hijo antes que nada. Aquí te vamos a apoyar. No tengas miedo. Mantente muy al pendiente de nosotros. Todo el tiempo te vamos a asesorar. ¿Tienes dónde apuntar? Ay, no. No, bueno, no te preocupes. Ahorita en el chat, ¿sí estás viendo nuestro chat de la estación? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, ahorita en el chat te voy a poner mi número de emergencia. Cualquier cosa que se lleguen a presentar y necesitas asesoría inmediata, nos llamas ese número y un asesor te va a apoyar jurídicamente sin costo, ¿ok? Te lo agradezco mucho, Ángel. No, hombre, estamos para servirte y cuida muchísimo y a tu hijo. Que tienen este tipo de programas porque definitivamente la gente de la que abusan es porque no sabe. Exactamente. No sabe, entonces yo lo que hice primero fue... pues entrar y buscar la solución, porque es muy difícil vivir con esto. Sí, no, yo te entiendo perfecto, y aquí te vamos a ayudar a que salgas adelante, precisamente para eso existimos, ¿ok? Ok, muchísimas gracias, se los agradezco mucho. Bueno, un abrazo, cuídate mucho, y seguimos con nuestro programa. Ya no vamos a recibir llamadas porque, si no, no vamos a comenzar a asesorar en el chat, ya vamos a cancelar la línea, y vámonos ahora sí a puras asesorías en el chat, a nuestros amigos que nos están exponiendo sus dudas en nuestro chat de la estación, porque luego me dicen, oye Ángeles, que no me asesoraste en el chat, y no, hay que asesorar a todos. Ay, todos, déjame en paz, aléjate. Perfecto, dice Guadalupe, ya la leímos, Avi, ya lo leímos, Quincino, que el sábado tuvo una visita de parte de Coppel, su suegra tomó el aviso, y le comentó a los cobradores que si podía regresar el artículo. Ellos le dijeron que sí se lo recibían y le cancelaban la deuda, pero ya llamó directamente a Coppel y le dijeron que sí, pero que no le condonarían nada. Y aún así tendría que pagar su deuda de 5,000 pesos. ¿A quién le cree? Ya tiene 8 meses sin hacer pagos. No regreses nada, hay que negociar, mi estimado Quincino, porque si te llegan a recibir las cosas, te las van a recibir muy baratas, no te va a convenir. Definitivo, mejor véndelas. Véndelas a un tercero y con ese dinero liquida. Definitivo, no te conviene regresarlas. A Eficiente dice que le comentó un amigo que el presidente municipal de su lugar le pidió 16,000 pesos para la vivienda de casa de Fonapo y resulta que los engañó. No hay nada al respecto, no les quiere regresar su dinero y ya casi termina su periodo. Firmó un pagaré al comité por la cantidad total de las 400 viviendas que le tomaron de la presidencia municipal desde hace 6 días. ¿Qué se puede hacer ahí? Para variar, es presidente electo por el PAN. Santo Dios, no puede ser posible. Pues que se junten todos los defraudados, ¿no? Y que presenten la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Muy presidente municipal, pero se tiene que hacer justicia por fuerza. Sobre todo que esto no es un problema penal, es un problema civil, y ahí el fuero no aplica. Dice Jorge Hernández que por desempleo dejó de pagar a Banamex una tarjeta de crédito por 22,000 pesos y un crédito personal por 23,000. Esos son los montos actuales, pues se han ido incrementando. ¿Qué riesgo de demanda hay? Son casi 4 meses sin pago. Otra con Bancomer por 9,000, también con 4 meses de atraso. Ha tratado de negociar, pero le piden que esté al corriente primero. O sea, pues ahí están las soluciones bastante lógicas, ¿no? ¡Qué horror! ¿Cómo podríamos ayudarlo? ¿Quiere salir de esto? Bueno, mi estimado Jorge Hernández, tus deudas son muy bajas, el riesgo de demanda, por lo tanto, es muy bajo, casi nulo, casi nulo. Está por los órdenes de muy, muy bajo. Entonces, no te preocupes en ese sentido. ¿Cómo te podemos ayudar? Asesorándote para que hagas lo correcto, que ya no cometas errores, que estabilices tu economía, que generes ingresos adicionales o que reduzcas gastos para generar un ahorro y poder negociar la liquidación de las deudas. Que en este caso, por ejemplo, las que tienes con Banamex, el crédito de tarjeta y el préstamo personal, estamos hablando de que se liquidarían con, ¿qué te gusta? Unos 6 mil pesos promedio. Puede ser menos, puede ser un poquito más, pero unos 6 mil pesos cada uno. Y el de Bancomer yo creo que lo sacamos con unos 3 mil pesos adelante, mi estimado Jorge, lo liquidas por completo. Entonces, lo primordial, estabiliza tu economía. Si no, no se puede solucionar nada. Ya estás en suspensión provisional de pagos. Ahora aplícate, genera un ingreso adicional. Si no puedes, recorta gastos. Un plan de austeridad muy estricto. Ni al cine nos vamos a ir de momento hasta que salgamos de este problema. Y entonces, ya cuando empieces a generar un ahorro, podremos ver la negociación para ir liquidando tus deudas una por una, mi estimado Jorge Hernández. Dice Jesús que muchas gracias, le quedó muy clara la asesoría. ¿Cómo puede contratar a Defensa del Deudor? En un momento te damos nuestro enlace, si deseas afiliarte y que nosotros te representemos legalmente, mi estimado Jesús, y verás, no existe mejor opción. No porque sea yo de Defensa del Deudor, no. Te invito a que nos compares con quien tú quieras. Quincino dice que el sábado tuvo una visita, ya lo leímos. Oscar García Morales dice que, ¿cuánto tiempo de no conectarse? Que le ayudemos, por favor, está estudiando la prepa abierta y la persona no ha cumplido con nada de lo que nos dijo al inscribirnos. Él incurre en el delito, si les mintió al principio, pues él solo es un vendedor y no coordinador escolar. Pues se podría presentar la denuncia contra esta persona que los inscribió, no sé bien en dónde los inscribió, por el delito de abuso de confianza, o podría también tipificarse el fraude. Habría que ver, pues digo, con la información que me das es muy difícil que yo te pudiera decir qué delito está cometiendo este señor, pero de que se puede hacer algo, se puede, mi estimado Oscar García Morales. Ahora, necesitaría refrescarme la memoria, porque te juro que recibimos miles de casos todos los meses, y imagínate que me acuerde yo de todos en sus detalles. Necesitaría tener una memoria de elefante. Periquita, ¿cómo estás? Saludos desde Guadalajara, la tierra de la gente linda. No se expanden, todavía vemos gente buena. Y una excelente noticia, ya está afiliada. Ahora ya quiere empezar a pagar. No, hombre, pues un aplauso, por supuesto. Bueno, qué bueno que les seamos de utilidad. Qué bueno que encuentren un apoyo real y concreto en Defensa del Deudor. Yuli Soco nos dice que, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Yuli? Jesús se quiere afiliar, ¿qué necesita y cuánto? Ahí, mi estimado Helmi, ya te puso Jesús, arribita de tu comentario, en rojo, el enlace para que te puedas afiliar a la organización de ayuda al deudor más importante de América Latina, la más importante de América Latina. Dice San Juana González, que lo que entendió que sería bueno que pagara una mensualidad y el resto lo negocia con crédito familiar. No, no pagues mensualidades. Porque, ¿qué pasa cuando hacemos un depósito, cuando hay movimiento? Cuando iniciamos nuestra suspensión provisional de pagos, entramos en un estado de inconformidad en relación a la deuda que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos inconformamos con lo que el acreedor nos quiere cobrar. No estamos aceptando legalmente la deuda, vaya, o el monto adeudado por cuestión de intereses. Solamente aceptamos lo último que pagamos. Hasta ahí es lo que estamos obligados a pagar, por ley. ¿Qué pasa si hacemos un depósito de 50 pesos? Que tenemos un movimiento en esa cuenta y automáticamente por ley, por concepto de adhesión, estamos aceptando el monto adeudado a la fecha. Por eso es la urgencia del cobrador de que hagamos un depósito para que haya un movimiento en automático. Si cuando dejamos de pagar debíamos 6 mil pesos y ahora por cuestión de intereses debemos 10 mil y hacemos el depósito, en automático aceptamos ese monto. Eso es algo que muchos deudores no saben. Por eso, no paguen nada si no es para negociar por completo esa deuda. Siempre, para finiquitar en su totalidad en una sola exhibición. Se puede llegar a un plan de pagos, que se haga una quita y que se las dejen, por ejemplo, en 3 mensualidades. Sí, sí es posible, pero todo tiene que estar respaldado por un escrito, perfectamente bien clausulado. Cualquier negociación, sea en una sola exhibición o en varias, tiene que estar respaldada por un escrito. La negociación es cosa bien delicada, abusados. Porque pueden perder dinero ahí. Y lo que menos queremos es que ustedes pierdan dinero. Virtual Girl nos manda un saludo desde Tampico. Y le mando yo un saludo muy afectuoso. Alberto también nos pregunta que cómo se afilia. Ya mi amigo Helmi ya puso el enlace para que se puedan afiliar a Defensa del Deudor. Y ahorita en unos momentos más les vamos a poner el enlace nuevamente al final de este programa. San Juana González quiere agradecer a muchísimas gracias a su servidor y a la producción por este excelente programa. Se da cuenta que es mucha la gente deudora. Y gracias a Defensa del Deudor y la radio de la Defensa del Deudor, tienen la asesoría, que es muy bueno, y lo mejor, que se les quita un peso de encima para estar más tranquilos. Eso es magnífico y maravilloso, y te agradezco muchísimo los comentarios. Qué bueno. Porque, y yo estoy seguro que todos ustedes lo viven ya, un deudor informado vive una realidad completamente diferente a un deudor desinformado. El deudor desinformado todo el tiempo tiene miedo, está preocupado, no sabe qué hacer, comete errores. Y un deudor informado, en cambio, ya se enfoca, sabe lo que puede pasar, mide riesgos, diseña una estrategia. Y entonces sí, resuelve su problema. De otra forma, es imposible. Qué bueno, me da muchísimo gusto que estos programas les sean de gran utilidad. Y seguimos creciendo. Vamos a estar en El Economista una vez más en estos días, en el periódico, uno de los dos periódicos más importantes de finanzas del país. Nada más para que vean el prestigio que tiene Defensa del Deudor. Y vamos a estar mañana en Radio Abierta, escúchenos en Radio Fórmula, en el programa de Maggie Hegui, En Contacto Contigo, mañana a las 7 de la noche, en el portal de Radio Fórmula. Si no sintonizan esa estación donde se encuentran, en internet lo pueden escuchar. Pero ¿por qué? Porque es importante que sea en Radio Abierta, porque es un medio que llega a mucho más personas. El internet es un medio masivo, que llega ya de una manera como nunca antes a millones de personas, pero todavía el grueso de la población no tiene acceso a internet. Por eso buscamos difusión por los medios tradicionales, para que ustedes, lo que decía San Juan, conozcan su situación perfectamente bien, y entonces sí se pueda diseñar una estrategia adecuada para resolverla. Magnífico y maravilloso. Yuli Soco no escucha. Híjole, ahorita ya puso mi amigo Helmi el enlace para que nos puedan sintonizar. Gabo dice que muchas gracias por el consejo, y sí, estamos buscando la estabilidad. Y un amigo le invitó a ser parte de su empresa, y están por iniciar en septiembre las operaciones. Hombre, magnífico, eso, prosperidad ante todo, generen ingresos. Si no se puede, disminuyan gastos, ni hablar. Estrategias se pueden implementar, pero hay que ver nuestra realidad, sin engañarnos nosotros solitos. Dice, Jeremy ya puso enlaces para las personas que no nos pueden escuchar. No sirve de nada que yo lo diga si no me están escuchando, pero ahí están. Dice Virtual Girl que le siguen llamando de Gapsa por una deuda de Santander nómina de 30,000 y se portan muy groseros. Cuando les comentó que está asesorada por Defensa del Deudor, se burlan, le piden 12,000 pesos, y como les digo que no les iba a pagar, hacer pagos de buena fe, se pusieron peor de pesaros. Uy, pues qué bárbaros. Y les digo, si no sabes quién es Defensa del Deudor, si dudas de su prestigio y de su capacidad, te invito a que compres el periódico El Economista, El Financiero, que veas Economía de Mercado, uno de los programas de televisión abierta más importantes de finanzas del país, que se transmite por Foro TV, que cheque Radio Fórmula, Radio Red, Grupo Asir, en todos los lugares donde Defensa del Deudor como movimiento social ha sido invitado para dar su opinión, su punto de vista, como gente experta en la materia. Nomás dile a ver a tu despachito, Gapsa. ¿Cuánto ha salido en El Economista, o de dónde sale ese despachito chafa, no? ¿O en qué estación de radio puedo saber de ellos? ¿En qué programas les han pedido su opinión? Digo, para saber, ¿no? Yuli Soco ya nos escucha, qué bueno. Gabo, y definitivo, tiene muy pocos egresos, muy pocos gastos, como bien lo decimos. Tiene un plan de austeridad desde que no tiene trabajo, pero perfecto y magnífico. Eso es lo que tienen que hacer. Kodiak MX, un adeudo grande con Banamex, unos 85,000 pesos, y que no le hablan en mucho tiempo. Por el monto hay alto riesgo de demanda. Su pregunta, ¿es posible que sin llamada de antelación procedan con la demanda? Sí, porque no es un requisito que estipule la ley, ¿no? En ningún lado dice, y para que se pueda proceder legalmente le tiene usted que llamar antes, ¿no? Para negociar, ¿no? El acreedor podría no llamar o no tener los medios de contacto. A lo mejor ya no tienen tu teléfono o lo tienen equivocado, y por eso ya no te hablan y dicen, no, pues ¿sabes qué? Que Kodiak MX se nos está escondiendo, pues vamos a tener que proceder legalmente en su contra. Poco probable, pero posible. Kodiak, hay que medir riesgo siempre, con cualquier problema. No hay que dejarnos llevar por suposiciones, porque mi comadre me dijo, no. Estos son cuestiones legales, y hay que seguir de acuerdo a lo que dice la ley. ¿Perfecto? Mañana, ya me recordó aquí este aparatito, que mañana en Radio Fórmula a las 7 de la noche con Maggie Hegui, En Contacto Contigo. Vamos a hablar de despachos de cobranza. Despachos de cobranza. Dice Debo Paguarto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ya se nos acabó el programa a las 4 de la tarde, vámonos a las últimas asesorías del día de hoy. ¿Qué debo hacer? Dice Virtual Girl, ¿debe esperar a que le ofrezcan una mejor oferta? Sí, si se burlan, pues, ahí te das cuenta del nivel de gente con la que estás negociando, ¿no? Y un tipo que se burla, que se mofa, pues es un ignorante, un payaso, un bufón. Entonces, y lo sabes qué, te estás burlando, eres un payaso, un ignorante y un bufón, y no voy a negociar nada contigo así de plano, ¿cómo ves? Y hazle como quieras. Y va a patalear, va a hacer berrinche porque no se vaya a su comisión, pero al que se le va a perjudicar es el hígado, es a él y no a ti. No tienes nada que agradecer, Virtual Girl, estoy a tus órdenes. Auris Day dice que tiene una deuda con Banamex, ya tiene un mes de mora legal. ¿A partir de cuántos meses de mora se puede iniciar una negociación? A partir del octavo mes, se puede iniciar ya. Pero los mejores descuentos, los mejores ofrecimientos, los tratos más convenientes se encuentran por ahí a partir promedio, por supuesto, esto no es una regla general, a partir del octavo mes de mora. Luis 25 dice que el mes pasado le llegó una carta de Legacy donde le dicen que debe 21 mil pesos y en este mes de agosto lee otra carta, pero le dicen que debe 20 mil, que se pongan de acuerdo, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Además, las dos cartas tienen el título de carta de certificaciones de acciones ejecutadas. Uy, uy, uy, asústame, panteón, Dios mío. Eso no quiere decir nada, no te asustes. ¿Cómo saber cuánto debes en realidad, Luis? Saca tu reporte especial en el Buró de Crédito. Ignora lo que te digan los despachos. No les hagas caso, son muy mentirosos. ¿Cómo saber la verdad? Saca tu reporte especial en el Buró de Crédito y ahí va a decir exactamente cuánto debes. Y en base a eso podremos sacar un promedio más o menos ahí aproximado de con cuánto vas a liquidar tu deuda. J. Mario no nos escucha, pero le llama la atención lo siguiente. La mayor cantidad de usuarios y afiliados en línea fue de 855. ¡Uy, wow! ¿Acaso un anuncio importante? No, pero a lo mejor salimos ya en la tele, ¿no? Con eso de que no nos avisaron que iba a pasar la entrevista. Pues en una de esas ya hasta salimos en la televisión. A ver, me voy a dar una vuelta. A ver cuánta gente hay conectada en nuestro foro. Y qué bueno, a mí me fascina que la información les llegue así, de una manera tan expedita, tan pronta, tan certera, tan eficiente, porque con información ustedes van a salir del problema de deudas, definitivamente. Es verdad, tuvimos 855 el día de hoy. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y qué maravilloso y qué fantástico. Sí, 855. Lunes 27 de agosto. Oh, pues qué bien, ¿no? A ver, no me había dado cuenta, pero pues oye, un aplauso, ¿no? Dice TNC que tiene mucho que no se conectaba. Su pregunta es, ¿se vendrá pronta alguna promoción? Sí, ya en la primera semana de septiembre creo que quedamos que le íbamos a sacar la promoción para que puedan liquidar sus deudas con magníficos descuentos. Dice Helmi que ya tiene disponible su crédito Coppel. Le llegó una carta. Señor Helmi, usted ha demostrado ser un cliente muy puntual en sus pagos, lo que nos permite disponer de un préstamo en efectivo en el momento que desee. No te metas en problemas, Helmi, por favor. Periquita también le debe a Coppel y a Caja Libertad y a Banorte. Aparte de Financiera Independencia, más de 2 años que no pagan. Necesita empezar ahora que es afiliada. Ahorita, pues eso, mi estimada Periquita, estabilidad económica y financiera. Si no, es imposible. Ya que logres esa estabilidad, comenzamos a ahorrar. Prioridades, Caja Popular, luego Coppel, luego los bancos, en ese orden. Pero paso a pasito llegaremos. Primero, estabiliza tus finanzas. No vamos a correr antes de caminar, porque si no nos tropezamos y nos caemos. Aquí te vamos, tú ya eres afiliada, ya tienes toda nuestra protección, no te preocupes. Helmi ya puso los teléfonos de emergencia, hombre. Helmi, muchísimas gracias. Cuídate mucho, eficiente, te mando un abrazo. Luis 25, ¿qué más? Dice otra cosa, por más que ha tratado de ahorrar, no puede. Sí tiene algo ahorrado, pero no como quisiera y a veces se siente algo preocupado. Lleva demora legal de sus tarjetas como unos 8 meses. Su mayor deuda es de 25 mil. ¿Está en riesgo de demanda? No, hombre, por 25 mil pesos todavía estamos muy salvables, mi estimado Luis 25, es muy poco. Quizá en unos 2 años podría ser. De momento no hay un riesgo muy alto, mi estimado Luis 25. No te me desesperes. Yo sé que es complicado, pero verás poco a poco. Poco a poco. Ya mi amigo Helmi, mi estimadísima o estimadísimo Yuli Soco, puso el número telefónico de emergencia en la parte inferior de tu mensaje. Chécalo. Está en rojo, por supuesto. Luis 25. Luis tiene una deuda de 56 mil pesos con Caja Popular de un préstamo automotriz. Tiene aval, vendió el coche para pagar. Ahí está, ¿no? Vendió el coche y no pagó. No alcanzó a pagar. Lo terrible y lo triste de este asunto, ¿no? Pero ahora con la venta del coche, pues no alcanza a pagar todo lo que le piden. No quieren acceder a negociar y al contrario, le ponen fecha límite del pago para el jueves. ¿Qué puede hacer? Guárdalo del coche. Bajo ninguna circunstancia te lo vayas a gastar. Guárdalo a piedra y lodo. Y espérate a la demanda, ni modo. ¿Qué pasa en un procedimiento de notificación? lo primero que va a hacer el actuario al momento de notificar la demanda que tenemos es requerir el pago de la deuda, el monto que está generando el proceso judicial. En ese momento es el ideal para negociar. Decirle, ¿sabes qué? No lo tengo, pero tengo tanto. Es todo lo que puedo ofrecer. En este momento te lo doy. El actuario siempre va acompañado por el abogado de la parte actora, de la Caja Popular en este caso. Y 100% de los casos aceptan el monto. ¿Por qué? Ya no les conviene continuar con un proceso que les va a generar un gasto. Si en ese momento, como se dice por ahí, tú les brillas el billete, tú les enseñas el dinero, tú les, mira, aquí lo tengo, en efectivo, ahorita mismo, dame 20 minutos, voy al banco y lo traigo. En ese momento se da por terminado el proceso, en ese instante, al momento de la notificación, queda saldada tu deuda y te olvidas para siempre del problema. Pero haz eso, Luis, si se niegan a negociar, ni modo, tú espérate, pero no te vayas a gastar ese dinero porque es bien común, es que me surgió una emergencia y lo agarré. No, haz de cuenta que ese dinero no existe, ese dinero es para resolver este problema, nada más. Rubén dice que le llegó una carta de Legax y que le dice legitimación especial de gestiones civiles y que dicen que han certificado su domicilio y que se advierte renuncia tácita al ofrecimiento de apoyo financiero y que a partir de ahora es legítimamente exigible la cantidad total del adeudo que asciende a 58,000 pesos y feria. Le ofrecen liquidar con 14,000 y que cuenta con 72 horas hábiles para responder. ¿Qué significa eso? Está en proceso de demanda. ¿Qué sucede? Nada, no te preocupes. Son simples, son simples amenazas de un cobrador con mucha imaginación. Tu deuda es alta, pero Legacy se caracteriza por ser un despacho muy mentiroso que le encanta inventar procesos judiciales. Aparte, Legacy no te puede demandar porque no es dueño de la deuda. El dueño de la deuda es el banco y es el único que te podría requerir el pago mediante una demanda. ¿Ok? No te me asustes, no pasa nada, Rubén. ¡Ya me voy! ¡Vámonos! Ahora sí, las ultimísimas asesorías, porque ya se acabó este programa. Dice Jorge Hernández que gracias por los comentarios, está leyendo toda la información en la página, le parece muy útil y le agradece y felicita por la labor. Hombre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Furioso dice felicidades, le alegra que haya gente que ayuda a los que necesitan. Saludos desde Quintana Roo, hombre, muchísimas gracias. Helmi ya puso el enlace para las personas que deseen tener nuestro respaldo jurídico, que deseen afiliarse a Defensa del Deudor. San Juana González, gracias producción por los aplausos, pero en realidad son para ustedes. Hurra, hombre, muchísimas gracias, San Juana. Sergio AM, primero que nada, felicidades por la labor que hacemos, porque no la hago yo solo, somos un grupo de personas los que llevamos a cabo todo esto para que estos programas de radio lleguen hasta todos ustedes. Solo quiero saber si es posible que lo embarguen por tarjetas de crédito o préstamos personales por un banco si la cantidad es de 300,000. No ha dejado de pagar, pero ya no va a poder pagar. Sí, sí es posible y hay un alto riesgo porque la deuda es alta. A menos que fueran muchísimas tarjetas y la deuda estuviera dividida en 20 en una, 15 en otra, 11 en otra. Pero supongo que no es así. Entonces sí, sí existe un riesgo importante de demanda. Sergio AM, nosotros te podemos representar legalmente para protegerte ante esta situación. Nos comenta Helmi, productor de estos programas de radio, que mañana escuchen aquí la repetición de la participación de Ángel González, su servidor, en el programa En Contacto Contigo a las 9 de la noche. Sí, mañana no tenemos programa en vivo porque vamos a estar en vivo a las 7 de la noche en Radio Fórmula con Maggie Hegui, En Contacto Contigo, hablando de despachos de cobranza, un tema que yo estoy seguro les interesa muchísimo. Lo pueden escuchar en vivo aquí mismo, en nuestro portal lo vamos a retransmitir. Lo pueden escuchar en vivo, si ustedes pueden sintonizar la estación en el lugar donde se encuentran, mediante su radio convencional. Lo pueden escuchar en vivo a través del portal de internet de Radio Fórmula también. Y repetición, la repetición ya grabada, posteriormente en nuestro portal, aquí, donde está el chat, en www.radiodd.org, a las 9 de la noche. Entonces mañana a las 7, en vivo, en Radio Fórmula. Maggie Hegui, En Contacto Contigo. Por cierto que le mando un saludo, muy buenas personas ella y Gaby. Excelentes locutoras y siempre que voy me tratan súper bien. Dice Sebastián GPC que tiene aviso de Muñoz Corporativo. Ay, esos cuates ni los hagas caso, no te pueden hacer nada. También otro que se caracteriza por mentiroso y por andar aventando falsos procesos judiciales y un montón de cosas. Dice, fíjense lo que le dicen: domicilio sujeto a inspección de proceso extrajudicial. O sea, utilizan la palabra extrajudicial como si fuera algo, ay, qué horror, ¿no? Pero extrajudicial quiere decir todo lo contrario a judicial. Extrajudicial es cualquier cosa que haga un civil con otro civil. Estamos negociando extrajudicialmente, o sea, sin interponer un juzgado por fuera, entre tú y yo, nada más. Hay que sacar ya ese mito de que extrajudicial quiere decir un proceso judicial muy grave, ¿no? Es lo contrario. Dice Indra que si tendremos invitado a alguien de Infonavit pronto, porque tiene muchas dudas. Sí, el lunes, el primer lunes de septiembre, no sé cuál sea, no tengo mi calendario a la mano, vamos a tener a nuestra amiga Isela Muñoz, del Peso Nuestro, que es especialista en el Infonavit. Ella te puede aclarar todas las dudas que tengas en relación a este asunto. El primer lunes de septiembre a las 3 de la tarde en vivo, aquí la vamos a tener. Yuli Sok, hombre, no tiene nada que agradecer, ya habló hace rato, Dios, ay, muchísimas gracias, me comenta que Dios me bendice por el apoyo, para así poder respirar y salir del atolladero. Hombre, bendiciones para ti también, Yuli Sok, y verás que sí se puede, ¿cómo de que no? Furioso, saludos igualmente. Muchísimas gracias, Furioso, por las felicitaciones, un placer que nos escuches. Fecha 48, dice, mil disculpas, no se pudo conectar, excelente día, se perdió de un gran programa. Hombre, regia, qué mal, no es cierto, te esperamos mañana. Luis 25, hombre, no tiene nada que agradecer, nos escuchamos después y saludos a todos, chao. Producción, saludos, muchas gracias, Luis 25, ¿qué frecuencia es Radio Fórmula? Fíjate que no sé, como yo escucho por internet, pero toda la información se las vamos a dar en un rato en nuestro portal de internet, ahí la van a poder checar. Ah, mire, ya Jeremy ya puso el enlace, más hábil que otra cosa y más eficiente que nada, mi amigo Helmi, le mando un saludo. Ahí está ya la frecuencia para que nos escuchen a través de internet. También repetición en FM, en Radio Fórmula. Chéquenlo por si no nos pueden escuchar en vivo. Y ahora sí, yo me despido de todos ustedes, 4 de la tarde con 12 minutos. 12 minutos de más extendió este programa. Pero el chiste es que ustedes se me vayan súper bien asesorados a comer, a continuar con sus labores diarias, a continuar trabajando, cuidando a los suyos, que tengan esa tranquilidad que les brinda la información. Yo soy Ángel González, locutor de este su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Me despido de todos ustedes. Un verdadero placer y un honor que nos hayan acompañado. Mi querido amigo Helmi en los controles y producción de estos programas. Nuestros podcasts los pueden encontrar en iTunes Store. No necesitan tener un iPod ni un iPad ni ningún producto de la familia Apple. Pueden descargar el iTunes de su computadora convencional y luego ingresar a iTunes Store. Nos buscan ahí en el buscador, valga la redundancia, como DDD o Defensa del Deudor. Van a aparecer nuestros podcasts que son completamente gratis, no cuestan nada, para que escuchen este programa y todos los que hemos tenido, entrevistas en televisión, en la radio, etcétera, etcétera, para que ustedes estén perfectamente bien informados, que es lo principal. Y ahora sí, les mando abrazos, saludos. Helmi ya puso el enlace para los podcasts, no les digo, ese Helmi está un paso adelante siempre. Amigo, un abrazo, gracias por todo, cuídate de mucho. Los espero mañana a 7 de la noche en vivo en Radio Fórmula, con Maggie Hegui en contacto contigo, y el jueves a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche en Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio donde van a escuchar una respuesta práctica, algo que les va a ayudar a solucionar sus problemas de deudas en verdad. Abrazos a todos y hasta mañana.